viejo en su camión, le gritó toda la gente porque va don Napoleón. Va con su cargamento yendo para la ciudad, y al verlo toda la gente lo miró y lo gritó. Yo vengo madera, yo vengo madera. Oiga señora, por Dios, ven, cómprame madera, madera. Yo vengo madera, yo vengo madera. Ni come en Santa Cruz, ven, cómprame madera, madera. Yo vengo madera, yo vengo madera. En Venezuela y la ley, ya no tomo mi madera, señora. Yo vengo madera, yo vengo madera. ¡Vaya! Yo vendo madera.